Se abre la sesión. En Sonido Nacional presentamos Pobrecito mortal, si quieres ver. República de los Ríos. Descubrirás qué aburrido está. Un programa periodístico comprometido con tu libertad. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía. Nos encontramos en sonidonacional.cl y en el 102.9 desde Valdivia, Chile. Conducen Víctor Godoy y Miguel Millar. Bienvenidos. Hola, buenos días. Ya estamos en la sesión de hoy de República de los Ríos, en este gran proyecto que es Sonido Nacional, con toda la música chilena y, por supuesto, con los temas de conversación. Así es que vamos a la música, que ya entramos en materia en República de los Ríos. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullán. Este fin de semana en la República de los Ríos y, por supuesto, en todos los territorios, y más allá de incluso de lo que uno cree, se está conmemorando, se está festejando también y se está compartiendo ya el Huetripantu. El Huetripantu es esa expresión, ¿no? Esa posibilidad que tenemos todos de participar de un encuentro que muchas veces se nos ha negado por razones culturales, no sé por qué, pero bueno. Nosotros también vamos a estar comentándole otras actividades que tenemos, pero queríamos partir diciendo, por supuesto, esto en esta mañana de República de los Ríos. Y otros que saben bien educarnos con el sabor y educarnos el paladar son nuestros amigos de Valtare. Valtare es la cerveza artesanal de nuestra república, usted lo sabe. No hay cerveza sin arte. La amapola, la mestiza, la negra, la rubia y la colorina son las opciones que tenemos todos los días en la mesa y que nos permite también disfrutar de los fines de semana, por ejemplo, del asado. Y, por supuesto, nos permite disfrutar de la amistad y de la buena conversación que nosotros todos los días abrimos aquí en República de los Ríos. Los vamos a invitar nuevamente a la música. Esto es Mañana Me Chanto con Nos Vamos Pa'l Monte. De la ciudad, sistema sucio y corrupto que no me deja respirar. Me aburrí de tu consumo y todo lo que hay que pagar. Yo me voy a la montaña a tocar y cultivar. Que llevar para la montaña poder cultivar toda esa marihuana que nos vamos a fumar y en el bosque como duende a jugar correteándole por aquí por allá cantando todo lo que queramos cantar sin tener miedo de decir la verdad y nos vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar y nos vamos pa'l monte yeah, yeah. Y nos vamos pa'l monte con rica. sonar. ¡Eso! La armonía de los vientos, todos bailando sin parar. ¡Arriba! Sácate un porrito loco, que quiero puro fumar. ¡Vamos! Y la hierba en la montaña nunca se nos va a acabar. ¿A dónde? Y nos vamos pa'l monte con mucha marihuana pa' fumar. Y nos vamos. Estamos presentando en el 102.9 y en sonidonacional.cl República de los Ríos. Marca tu día, marca tu dial. Seguimos en República de los Ríos. En esta jornada queremos tocar un tema también. Algo habíamos conversado con algunas personas antes, lo habíamos estado tratando de anunciar un poco. La verdad es que desde hace una semana se ha puesto de nuevo en agenda y en primera línea, yo diría, un tema que no deja de ser relevante para la historia reciente de nuestra República. El día viernes 13 de junio pasado, la Corte Suprema resolvió favorablemente la petición de desafuero por homicidio calificado del diputado Rosauro Martínez. El diputado, entonces, a partir de esta resolución de la Corte Suprema, puede ser entonces procesado por este tipo de delito, homicidio calificado, nada menos. ¿Quién es Rosauro Martínez o por qué todo esto? Él sería el presunto responsable de ejecuciones sumarias realizadas en una operación antiguerrilla. Esa operación tenía por nombre Machete y Pilmaiquén, durante el segundo semestre de 1981, contra un destacamento guerrillero del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en Neltume, o sea, aquí en la comuna de Panguipulli, en nuestra región, en nuestra República de los Ríos. Esta petición fue presentada por abogados que representan la agrupación de familiares de ejecutados políticos, el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior también, y a familiares directos de Patricio Calfuquir y Eugenio Monsalve. Los abogados querellantes, en definitiva, lograron comprobar frente a este tribunal, el máximo tribunal, que Rosauro Martínez, en su calidad de especialista en lucha antisubversiva, dirigió este batallón, el batallón número 8, dice, de comandos de la cuarta división de ejército en esa época. Además, se estableció que Martínez habría participado en la brigada Mulchen de la DINA y en los servicios de seguridad de la familia del dictador Augusto Pinochet. En definitiva, estamos hablando de un personaje de esa parte más oscura de la historia de nuestro país y que estuvo vinculado a la DINA, nada menos, que es el servicio de seguridad que estuvo presente en los crímenes más horrorosos de la primera parte de la dictadura en los años 70 y este caso, el año 81 ya, cuando asumen prácticamente como si fuese esto una operación militar. Los testimonios que existen son de que cubrieron todo el territorio con gran cantidad de efectivos militares, pero al mando de todo eso iba un grupo de oficiales, que entre los cuales habría estado también este diputado Rosauro Martínez, por el distrito 41, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Peumo, Pinto, San Ignacio y Yungay. Ese es el distrito 41, Chillán. Ha sido reelecto los años 97, 2001, 2005 y 2009. O sea, no es alguien que haya estado cuestionado en su distrito, todo lo contrario. En 1970 él ingresó a la escuela militar y en el 87 se retiró con el grado de mayor. Tras su salida del ejército, antes de ser diputado, fue incluso alcalde designado de la dictadura en Chillán. Fue alcalde de Chillán. Decíamos entonces, en República de los Ríos, estamos conversando acerca de el proceso que está viviendo un diputado de la República, en este caso de la zona de Chillán, por su participación en acciones de violencia política, de exterminio, de un grupo de personas que, en definitiva, estaba instalada en un escenario prácticamente de guerra, como se ha dicho muchas veces, pero en el cual ellos no tenían ninguna capacidad de respuesta real ante el copamiento del territorio por parte de un ejército que estaba al servicio de una dictadura militar. Eso es lo que sucedió en definitiva el año 1981, cuando el proyecto de instalarse con una guerrilla en el Tume por parte del movimiento de izquierda revolucionaria fue violentamente cercado y destruido en estas condiciones, ¿no? En una condición que evidentemente no era de correlación de fuerzas propias de una, ni de una guerra, ni siquiera de un enfrentamiento como tal, digamos, de fuerzas que podrían haber medido capacidad de fuego o incluso capacidad táctica. O sea, no había posibilidad en esas condiciones de establecer alguna estrategia que permitiera algún tipo de confrontación directa. En rigor, lo que está detrás de este tipo de acciones, de estrategias de exterminio, es simplemente el dar la señal. O sea, ni siquiera es una batalla, no es un ejercicio de simplemente de la lucha, por ya sea por ideas o por copamiento de territorio o lo que sea, o por las posiciones tomadas, sino que básicamente es, y así actuó la dictadura durante mucho tiempo, entregar un mensaje tan terriblemente contundente, tan violentamente contundente a la población que estaba en torno a, en este caso, un grupo de guerrilleros, que terminen por transformarla en una población que se fue apagando en su experiencia como comunidad, en su experiencia organizativa. No olvidemos que los campesinos eran una gran organización en este país, le dieron sentido a muchas de las cosas que sucedieron, y es cosa de ver cómo está hoy en día ese mismo actor social que fue severamente tratado en estas cosas, en estos momentos, en esos momentos cruciales. Se les estaba enviando un mensaje. Y eso quizá es algo que normalmente no se discute, no se dice, porque nos quedamos encerrados en una discusión meramente procesal, como hemos dicho aquí en esta mesa muchas veces. Tratamos de evitar un poco las discusiones procesales acá precisamente por eso. En este caso, incluso la discusión procesal ya dijo algo muy claro. Está desaforado un diputado de la República. Nosotros vamos a ir a la pausa, y vamos a volver con el testimonio de una persona que estuvo en esa zona y que también nos va a poder contar un poquito más directamente qué es lo que pasó. Ha estado trabajando nuestro colega y amigo, parte de este equipo, Mauricio Durán, en eso. Y, por supuesto, también nos están escuchando en Panguipulli. Un abrazo para todos. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con esos testimonios porque creemos que es el aporte que mínimamente tenemos que hacer quienes estamos hoy en día en las comunicaciones, precisamente abrir los temas, decirlos tal cual, claramente, de manera transparente, y ya abandonar, digamos, este silencio, este miedo, esta cobardía tradicional de los medios de comunicación en torno a estos temas. Vamos a la pausa, a nuestra pausa correspondiente a esta hora, y volvemos con esos testimonios. Ahora agárrense, empiezan las cosas serias. llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Sentí las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria que me aplaudiera, porque hay desventurados que por miracas besan la bota sucia que los ultraja. Se solazan con 10 dólares entregando su pueblo a los militares. Un panelón exijo con cariño para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando los gritos americanos. Contra las bestias para anunciar la aurora del continente. La aurora del continente, ese era el sueño de muchos en, bueno, en estas épocas de las que estamos conversando. El desafuero del diputado, ya decíamos, Rosauro Martínez, en definitiva viene a establecer cierto grado de verdad histórica. Tras el término de la dictadura militar y durante los últimos 25 años, entonces, en definitiva, esto se ha ido probando paso a paso, paso a paso. Nosotros queremos recordar que, entre otros, la solicitud de desafuero fue presentada por el abogado Vladimir Riesco, un conocido abogado de nuestra región, y en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Valdivia, por Magdalena Garcés, también abogada representante de los familiares de Patricio Calfuquir y Eugenio Monsalves. Estos dos personas fueron ejecutadas sumariamente en Remeco, en el lago Neltume, a fines de septiembre de 1981. El testimonio que tenemos es de también un amigo y alguien a quien respetamos mucho y queremos también profundamente, Pedro Cardán. Quizá usted lo conoce, es un médico de Panguipulli, es nuestro entrevistado en este caso, fue el médico del destacamento guerrillero Toqui Lautaro, este destacamento guerrillero que fue enfrentado y acorralado por estas fuerzas militares. Es uno de los pocos sobrevivientes de la operación Machete Pilmaiquén, comandada por el entonces capitán Rosauro Martínez. Mauricio Durán conversó con él en Panguipulli, él está trabajando, está directamente comprometido con una serie de cosas allá, por lo tanto es muy difícil que estuviera aquí, pero no quiso dejar de presentar este testimonio y él tuvo la decisión también de hacerlo sentir a través de este espacio que es República de los Ríos. Nosotros dejamos esta conversación de Mauricio precisamente con nuestro amigo Pedro, quienes estuvieron en Panguipulli en estos días conversando del tema que nos preocupa. ¿Qué significado tiene para las familias, para los compañeros, el desafuero de este diputado? Cada vez que hablamos de este tipo de cosas, yo recuerdo lo que significó para nosotros estar en la montaña, estar en la nieve, el acoso que significó, y además el sueño que teníamos de cambiar un mundo de dictadura, de violencia, de brutalidad, por un mundo mejor. Curiosamente lo hacíamos usando el concepto de la lucha en todas sus formas, incluyendo la lucha armada. Lo que sí, para nosotros, nunca, nunca, jamás, estuvo en nuestra óptica utilizar cualquier arma en la guerra. O sea, para nosotros, por principio, la tortura estaba descartada. Para nosotros, un prisionero, si llegábamos algún día a tener algún prisionero, y en términos personales, yo como combatiente, el tener un prisionero es mi máxima responsabilidad, y soy responsable de su vida, de su salud, de su bienestar. Para golpear a un prisionero, a mi prisionero, primero tienen que matarme a mí. Y yo lo que cuestionaría de Rosauro Martínez es que, estando en la lógica que él puede haber estado en esos años, él no respetó esos códigos. Él comandó el asesinato de tres compañeros que ya estaban desarmados, gravemente heridos, desnutridos, después de haber pasado meses en la nieve, sometidos al acoso de helicópteros y fuerzas desproporcionalmente superiores. Se calcula que hubo hasta más de 1.500 hombres armados, soldados en la montaña, persiguiendo a 15 hombres. Para los familiares es una cierta reparación de la sociedad, en el sentido de reconocer que sus muertos, digamos, sus hermanos, sus hijos, sus parientes muertos, lucharon por algo que era digno, que valía la pena, y fueron brutalmente asesinados. Y de algún modo es una pequeña señal de justicia para ellos, muy tardía, pero que yo sé que, pienso en mis amigas y amigos que viven actualmente en el Tum, en Santiago, en Concepción, en distintos lados del país, saber que sus hermanos, sus parientes, recibieron una primera muestra de que los asesinos pueden ser llevados a la justicia, yo creo que es reconfortante. ¿Vuelve a tomar un significado, un nuevo significado de la palabra justicia en estos momentos? Bueno, hay un refrán que se repite muchas veces: la justicia tarda pero llega. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que la cantidad de injusticias cometidas en mi país es tan grande, es tan abrumadora, que la cuota de justicia que ha habido hasta ahora es mínima. Igual uno se alegra de que haya un poco de justicia, pero yo ya me acostumbré a que cuando los crímenes los cometen los de cuello y corbata, los poderosos, los que tienen todos los recursos a la mano, esos crímenes las más de las veces quedan impunes. Cuando un trabajador o un indígena, un campesino, comete algo cuestionable, eso sí, inmediatamente es un crimen. O sea, la justicia no es pareja. Pero me alegro de esta decisión, y yo me alegro de que el tribunal, la Corte de Apelaciones de Valdivia, haya aprobado el desafuero, y me alegro de que la Corte Suprema haya validado, digamos, esa decisión. De lo que no me alegro es de que hoy día, y me molesta mucho, me produce mucha indignación, la misma indignación que cuando había una dictadura, pero esa dictadura se notaba, se sabía que era dictadura. Pero cuando tengo personas que se dicen honorables y que están sentados con este tipo de personajes, digamos, en medio de ellos, siento mucha indignación, y siento que el mundo político actual de los que aparecen me merece mucho que desear, me produce mucha indignación. Y por último, acá hay algo que se ha venido quebrando durante los últimos años, desde 2005 en adelante. Ha habido una efervescencia del movimiento social, ha habido avances en términos de la memoria, en recuperar la memoria de aquellos compañeros que ya no están con nosotros, que fueron asesinados, que fueron torturados. Pero acá está la figura de luchadores sociales. En términos de combatientes, en términos de lo político, ¿cuál crees que le aporta al actual escenario político, regional y nacional, de que se pueda hacer justicia en este caso? Yo quisiera llevar mi reflexión en este sentido, en la responsabilidad. Yo creo que los 15 compañeros que estuvimos en la montaña, en su mayoría o en su totalidad, estábamos decididos, dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Aquí yo creo que Rosauro Martínez tiene una gran responsabilidad. Él ejecutó órdenes que probablemente venían de más arriba, de que esto es un combate sin prisioneros, es una batalla de exterminio. O sea, tú te rindieras o no te rindieras, estabas condenado a muerte. De hecho, dos compañeros después murieron, uno en la Vega Monumental de Concepción, y fue brutalmente asesinado cuando ya estaba, se había rendido. De la misma manera, en Santiago, el último combatiente fue asesinado, ametrallado y su casa incendiada, sin tener posibilidad de defenderse. Entonces, eso creo que es importante. Y lo otro, en términos de justicia, eso no ha salido a la luz, y espero que salga, espero que la justicia en mi país averigüe, porque yo quiero decir que como combatiente, a nosotros no nos ganaron en la montaña, nos ganaron en la celda de tortura. Y allí no solo fueron víctimas mis compañeros, sino que fue víctima la población. Es decir, para que fueran delatados los compañeros en la montaña, tuvieron que torturar durante semanas y semanas a la población del territorio, las comunidades mapuche, los obreros madereros que vivían en las localidades, fueron brutalmente torturados. Se habla incluso, y eso salió en los tribunales, en los relatos, de que en un prisionero civil, un comunero o un campesino, no lo sé, al no entregar la información que el ejército le pedía, llamaron al perro y un perro amaestrado lo empezó a devorar vivo, le rompió la cara hasta que murió, le rompió el rostro, digamos, y lo mordisqueó hasta que murió el prisionero. Otra familia con el torso desnudo fueron golpeados con las culatas de los fusiles, digamos, contándole las costillas a cada miembro de la familia, padre, madre, hijas e hijos. Si esos son los métodos del ejército de mi país, yo siento vergüenza del ejército de mi país. Estamos escuchando la palabra, el testimonio del médico, del doctor Pedro Cardán, desde Panguipulli, sobre lo que sucedió en esos meses, ese segundo semestre de 1981 en el Tume, a propósito del desafuero del diputado Rosauro Martínez por parte de la Corte Suprema hace 7 días atrás, y acusado de homicidio frente a un hecho que es histórico y que estamos tratando de entender más allá simplemente de una decisión judicial, sino de ver toda la terrible historia que está detrás de este sentido testimonio, en este caso de Pedro Cardán. Vamos a escuchar la última parte de lo que nos dice Pedro. Estaríamos hablando, por lo tanto, de crímenes de lesa humanidad en lo que se refiere al actuar del Ejército de Chile en esos momentos. Exactamente, exactamente. Yo pienso que las Fuerzas Armadas todavía no han limpiado, todavía no han pedido perdón. Estaríamos hablando, por lo tanto, de crímenes de lesa humanidad en lo que se refiere al actuar del Ejército de Chile en esos momentos. Exactamente, exactamente. Yo pienso que las Fuerzas Armadas todavía no han limpiado, todavía no han pedido perdón. Y yo sigo esperando. No me hago muchas ilusiones, pero yo sigo esperando. Porque si yo he hecho algo en la vida, yo asumo la responsabilidad de mis actos. Y el ejército que se dice que debiera, las Fuerzas Armadas que debieran defender este país, esta nación, ya sabemos lo que han sido. Y hasta el momento no han limpiado sus uniformes. ¿Algún mensaje que quisieras enviar a la comunidad respecto a los desafíos que se vienen a futuro respecto al proceso judicial? Bueno, yo espero que los tribunales que tengan que ver la continuación del caso sigan adelante con las responsabilidades que le quepa a Rosauro Martínez y que haya una decisión que haga un ejemplo. Yo espero que lo que las Fuerzas Armadas de mi país hicieron con nosotros no lo hagan con mis hijos y con mis nietos, ni con los hijos y nietos de los que están escuchando en este minuto. Y además yo creo que tenemos una juventud que está mostrando nuevos caminos, que valía la pena luchar por algo, de que es posible un mundo sin lucro, un mundo en que no tengamos que mirarnos como enemigos. Yo no guardo rencor, no guardo odio, no tengo ningún afán de venganza, ni siquiera con Rosauro Martínez. Sí, me alegraría mucho de que él reconociera lo que hizo y que los últimos responsables, que él diga quiénes fueron los responsables de las órdenes que él recibió y que esos también aparezcan. Porque esto no fue una política de Rosauro Martínez, fue una política de Estado. Y yo creo que estos 20 y tantos años, estos 24 años de gobiernos civiles, yo no digo democracia, asuman la responsabilidad de eso, de limpiar y de que se asuma la responsabilidad de lo que ocurrió. Y que no se siga encubriendo esos crímenes como lo está haciendo la sociedad de estos últimos 24 años. Levántate y mira la montaña. Agua, tú que manes. Hemos estado escuchando, bueno, aparte de la música de Illapu y La Plegaria del Labrador de Víctor Jara, estábamos escuchando el testimonio del doctor Pedro Cardán desde Panguipulli. Él es de los pocos sobrevivientes de la operación en la que participó un actual diputado, según la investigación que se lleva a cabo y el desafuero a que ha sido sometido hace una semana atrás por parte de la Corte Suprema, el actual diputado Rosauro Martínez, diputado por la zona de Chillán, y que va a tener que enfrentar estas acusaciones, va a tener que defenderse, obviamente, y va a tener que hacer más declaraciones de las que ha hecho, que son bastante pocas, en algunos canales de televisión, aludiendo a que él no estuvo presente en lo que se le acusa, en precisamente situaciones no solo de tortura, sino también de una operación, una mega operación de exterminio en contra de 15 guerrilleros, 15 personas que en definitiva estaban allí tratando de sobrellevar la etapa más dolorosa quizá de sus vidas, un momento no solo de derrota política, sino que también de sacrificio personal, de sacrificio humano. Y por lo tanto quisimos tener este testimonio de Pedro y agradecerle también a él, mandarle un abrazo porque nos está escuchando y invitarlo a que en algún momento nos volvamos a encontrar ya aquí en la mesa de República de los Ríos. Ha sido un momento para nosotros importante porque no queremos que estos temas pasen así nomás, sin las voces de los que en definitiva tienen mucho todavía que contarnos. Estamos presentando en el 102.9 y en sonidonacional.cl República de los Ríos. Marca tu día, marca tu dial. También queríamos saludar, y ya la despedida de nuestro programa de hoy, a unos grandes amigos. Son de Portugal, ellos están escuchando, están escuchando en portuñol, obviamente, porque manejan algo también del castellano. Y por supuesto queríamos mandarle un fuerte abrazo porque ellos están ya, hoy comienza, y fíjense cómo las cosas son coincidentes, hoy comienza la celebración en la ciudad de Évora de la fiesta de San João, que es San Juan, y que va a durar durante 10 lunas, y de aquí hasta fin de mes, y va a ser una jornada de encuentro de la cultura en esa ciudad hermosa de Évora en Portugal, cerca de Lisboa, y que va a ser un encuentro también de música. Varios de los grandes cantores, de los grandes cantautores portugueses allí en un espacio abierto, en medio de un jardín público, que obviamente todo es una fiesta para la comunidad, no hay entradas ni nada de eso que pagar. Y nos contaba Antonio Santos, un gran amigo, un sociólogo que trabaja allá, que trabaja también en el municipio, un municipio tremendamente esforzado y un lujo de ciudad, un lujo de trabajo como municipalidad en Évora, y Victoria Illicas, María Manuela Illicas y dos amigos más siempre entrañables, María Manuela y Antonio Morteira, todos ellos y muchos más, Rita, etcétera, otros amigos que aquí podríamos estar nombrando un montón, pero un abrazo grande para ellos. Ellos nos contaban que, por ejemplo, hoy ya se iba a presentar, hoy en estos días, la Brigada Víctor Jara. ¿Qué es la Brigada Víctor Jara? Es un grupo portugués, de música portuguesa, de raíz folclórica portuguesa, etcétera, de lo que hoy podríamos llamar lo que se dice música del mundo, pero se llama así, se llama Brigada Víctor Jara. Y nunca ha cantado canciones de Víctor Jara, es simplemente el sentido homenaje de un grupo de músicos de otro país, muy lejano, a Víctor Jara, imagínense, para que usted vea la proyección y la importancia que tiene no solo Víctor Jara, sino también esta historia que está detrás, que es la historia de nuestro país, que hoy ha sido el tema central. Nosotros nos despedimos de esta semana de arduo trabajo en República de los Ríos, nos volvemos a encontrar el día lunes. Ha sido realmente un gusto. Nos volvemos a encontrar. En Sonido Nacional hemos presentado República de los Ríos, un programa periodístico comprometido con tu libertad.